festival ya culminó. El día domingo estuvimos dejándoles a las bandas que lleguen al aeropuerto, pues un abrazo enorme a todas esas bandazas de Colombia, de Argentina, de México y este gran maestro como es Willy Branch. Realmente fue un gusto enorme, fue un gran concierto, fue un gran festival. Millón de gracias a todas las palabras de reconocimiento, a todo ese público. No tengo el gusto de conocer a algunas personas, pero millón de gracias, como siempre menciono, pues eso es de la gasolina blues para seguir trabajando. Aquí estamos, somos Woodstock Blues, seguimos, ya estamos pensando en el décimo festival, como algo mencionábamos. En el escenario pues está una banda que ya está casi confirmada para el 2010, una banda de Brasil, David Tanganelli and the Soul Swingers. Un abrazo enorme en Colombia también al Carlos Elliot. Un abrazo enorme en Riobamba, ahora en Riobamba, Chris, ya sabes, ya nos vemos mañana. Un abrazo enorme a todos, somos Woodstock Blues. Vamos a arrancar con algo súper chévere, millón de gracias siempre en el control de sonido, Andrés Viracocha. Vamos con algo de Elvis Presley, disfrutemos de esto, así arrancamos Woodstock Blues en jueves. ¡Hola! You can spare a kiss or two and still up in the lemon, oh, baby. I ain't asking much of you. I just a big, big, big hunk of love. Will do. Hey, baby. He just a nice born behind. To the top. Well, I ain't greedy, baby. I'm a born in love. I got another baby. I ain't asking much of you. Yeah, just a big, big, big hunk of love. Pocket. I got a rabbit foot around my wrist, and I can have a thing my lucky charm could bring. Hey, they give me to the one sweet kiss. I never like my baby. I ain't asking much of you. Hey, just a big, big, big hunk of love. Will do. Just a big, big, big hunk of love. Will do. Will do. Just a big, big, big hunk of love. Will do. Yeah. Bueno, ya terminamos con esta gran canción, arrancamos con un poquito arriba con este grande Elvis Presley, full rock and roll, como le decían, el rey del rock and roll, pero bueno, él también hizo blues, hizo cosas súper interesantes, hizo algunas cosas también rock clásico mezclado con rock and roll y blues, hizo unas fusiones súper chéveres. Ahí está ese conocido por él, pues el rock de la cárcel, que mucha gente la versionó en diferente historia, y bueno, también lo hizo también con blues, lo mezcló bastantísimo. Qué gustazo enorme haber compartido escenario con Willy Branch y este gran músico, una gran persona, un extraordinario ser humano. También estuvimos en el Ventana Reed, en el After Party con Willy Branch, este reconocido gran músico. Él nació un 3 de octubre de 1951, ahora al parecer tiene como 64 años, de Chicago, Illinois, de Estados Unidos, era educación universitaria. Algo nos dice Andrés de Viracocha para ir con Willy Branch. Vamos a ver si vamos con Willy Branch, nos dice. Vamos después de un rato con algo nacional, después vamos a poner algo de Willy Branch, nos indica Andrés Viracocha en el control de sonido. Bueno, como les comentaba, pues Willy Branch, nacido el 3 de octubre del 51, edad 64 años, nacido en Chicago, Illinois, Estados Unidos, de educación universitaria, también estudió en la universidad, en Illinois of Chicago. Álbumes de los reconocidos también, pues fue el Harp Attack, Super Hearts, Blues Shop y más. compañías discográficas, pues Alligato Records y muchas más que estuvieron al lado de él. Blues Shock es uno de los últimos trabajos también que hizo este gran músico, que tuvimos el honor de que esté. Se están pensando cosas súper interesantes de las cuales se van a seguir hablando con el tiempo que siga pasando, pues ver la posibilidad de tener otros monstruos del blues. Se mencionaba, hablamos también, tuve el gusto de estar en contacto, ver posibilidades que a veces se ven como utopías, pero vamos a ver, se va a trabajar y esperamos para el próximo festival tener algo súper interesante, aparte de estos grandes monstruos que ya han estado acá. Algún rato hablamos de Body Guy con la gente con la que estamos en contacto, ver la posibilidad de John Mayer, y bueno, estamos trabajando muchísimo. Bueno, como les decía, pues vamos a algo en rock nacional. Estos son los Cuis, estuvimos también con Carlitos Herbas del día viernes ahí en la Plaza Foch, que él también estaba disfrutando de ese gran armonicista que les acompañó, amigo de Carlitos, pues el armonicista que le acompañó a los Mondonguito Blues, menos bla bla. Vamos con los Cuis, esto es Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador, porque en Ecuador también se hacen cosas súper interesantes. Es una señal. Treinta y 18. Ya no tienes más. Que nos mate la amistad. Son 40 y 20. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Escuchamos esta gran banda de los Cuis, esto amarillo, azul y rojo, grandes profesionales de la música también, algunos de ellos estudiados también. Qué bueno donde escuchar grande música de talento ecuatoriano. Ya saben, eso cada rato lo repetimos, en Ecuador hay muchas cosas interesantes en diferente género artístico, no solo de la música, y teatro, y pintura, infinidad, y grandes, y muchos de estos pues talentos de exportación. Vamos a ir con otro temita, nos dice Andrés Viracocho. Vamos, como les mencionaba, el maestro Billy Branch, que estuvo presente en el Quito Blues, fue muy buena onda estar compartiendo con todos estos grandes músicos. Vamos con Billy Branch y los Hijos del Blues con el tema Bluebeard. Le agradecemos muchísimo a Andrés Viracocha, siempre blues y rock and roll con el Andrés para todos ustedes. Aquí estamos, Pato Jao Recalde, Woodstock Blues de jueves. Hope y'all don't mind us taking out just a little bit of time and playing that hardcore blues, you know. We're going down behind the cotton curtain, y'all. We won't sit down that long. She was saying for me, I tell y'all, I know a little blue bird, and I sure wish she was saying. She's been flying around so long, y'all. I wish it were in my shoes. Cause every time she goes by, clip a doggone wing. I say every time she goes by. Oh, I like to clip a doggone wing. See, that way I can keep up with them, you know what I mean? And then we can lock up in a nest together, baby. Come mess with me. Oh! tell the world that I do. Bueno, he estado escuchando al maestro Billy Branch. Qué locura verle, este monstruo del blues que, bueno, acompañó a tanta gente. Estuvo tocando con Willie Dixon. Hay cosas en el YouTube hace muchos años. También estuvo con Junior Wells. Y bueno, pues tuvimos la presencia grande de este gran maestro del blues, pues en el festival, en la novena edición del Festival Internacional Quito Blues. Millón de gracias, Billy Branch. Millón de gracias, Steffi Bell de México. Millón de gracias a estos grandes amigos, hermanos, grandes músicos, los Mob Blues, The Turtle Blues desde Colombia. Millón de gracias a todos ellos, a los Guayabera Blues Band que vinieron desde el puerto principal. Gracias a los a Toño Vergara Blues Band, que también vino desde el puerto principal. A los Curanderos, a los Diablos de Cantuña, a los Metro Blues, Mondonguito Blues, a los grandes Tigres de Chavalofán, Blues Project Rolling, con nuestros 14 años, pues también estuvimos presentes. Qué buena onda, y bueno, a seguir trabajando. Se viene ya la décima edición, así que millón de gracias a todos los que creyeron, apoyaron el evento. Millón de gracias también a Gabriel Cisneros y a la Casa de la Cultura, por supuesto a Pablo Corral en la Secretaría de Cultura, Alfredo León en la administración de acá de la Mariscal, a la Viviana Sevilla, a Zapi, por supuesto, a estos grandes amigos, la Esmeralda Bolaños y Augusto Cabrera, que estuvieron juntos siempre acompañándonos en el diseño, a la Pau Brunner, compañera también de la banda, cantante, y por supuesto esta gran presentadora del Festival Internacional Quito Blues. A toda esa gente, pues millón de gracias por creer en esta propuesta, que pese a las limitaciones, como mencionaban algunos amigos, pues, y mencionaba yo también, pues estamos, le sacamos adelante. Un examen que cuando arrancamos me hacía una entrevista a un medio y decía, ¿cómo le vas a ver esto? Bueno, primerito veamos cómo pasamos un primer día de examen, eso era un día lunes, y al sacar pues 6 días de festival, pues sacamos un saldo positivo, en el cual pues está visualizado, está expuesto para todos en todo este gran festival. Millón de gracias nuevamente. Algo nos dice Andrés Viracocha, vamos con algo de los Beatles, nos decía. Y este tema va para la Cristi Mendoza. Un abrazo enorme, muchísimos, demasiados abrazos, Blue Rock and Roll. Mañana nos vemos, linda. Vamos con esta gran canción que pediste. Es I Love Her. Aquí están los escarabajos de Liverpool. Disfrutemos de esto con los Beatles. Good Stop Blues en jueves. Ah, there he goes. Look at him. I bet his wife doesn't know about her. I bet he hasn't even got a wife. Look at his sweater. Never know. She might have knitted it. He knitted him. And stand by. Run to your number and try not to jiggle out of position. Hello? Three, coming to you. Three, coming to you. Three. We're on three. Huh? Three. What? We're on three. Oh, yes. Music. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. stars that shine. Dark is the sky. I know this love of mine will never die. And I love her. Escuchamos esta gran canción de los Escarabajos de Liverpool, los Beatles, ¿no? Esta gran banda. Abrazo enorme para todos allá que nos escuchan en Riobamba. En Riobamba también estamos ya en noviembre, como se está mencionando, pues vamos a hacer otro evento, Luceros, ya saludos a Guillermo Montoya, presidente de la Casa de la Cultura allá en Riobamba, y por supuesto en Cuenca, saludos a Iván Petrov, y que vamos a estar ahí también en Cuenca. Vamos a seguir trabajando, la propuesta es esa, seguir dándola. Un abrazo enorme, por supuesto, en Riobamba, a Yana y a Sarita, un abrazo enorme, seguro escuchan buena música, por eso están escuchando, este es su programa. Abrazos enormes, por supuesto, a la Cristi, siempre. Vamos con un tema súper buena onda, esto es de un gran amigo, tocó en Blues Project como unos 2-3 años, un gran músico, estudiado en la Universidad de San Francisco, él también estudió en Brasil, guitarrista y bueno, también canta también. Un abrazo enorme, esperemos que todo esté bien con el Jonathan Andrade, talento amarillo, azul y rojo, que estuvo estos días por acá, según nos comenta Andrés Viracocha en el control de sonido. Pues vamos a disfrutar de un gran tema, el tema se llama Blues Mestizo, esto es de Jonathan Andrade, talento amarillo, azul y rojo. Disfrutemos de esto. Thank you. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura en la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha, Cantón Quito. La agrupación interpretará piezas de folclore latinoamericano, música nacional, baladas y boleros con arreglos académicos modernos. El recital es organizado por la Casa de la Cultura, Extensión San Antonio de Pichincha. Internacionales. Nueva York. La muestra audiovisual del trazo al pixel, más de 100 años de animación española, se llevará a cabo del 7 al 15 de septiembre en la ciudad estadounidense de Nueva York. El programa recoge en 8 sesiones una selección de la animación española de los últimos 100 años, dando visibilidad a la obra de 70 autores con más de 50 títulos. También se podrán apreciar piezas poco conocidas en blanco y negro de los años 30 del siglo pasado de dibujantes catalanes como Serra y Massana y Ferran, La Edad de Piedra de Gabriel Blanco con dibujos de Chumi Chumes, o una breve cinta de Frederic Amat, creada para la ocasión. La muestra se exhibió con una importante asistencia del público en el Centro de la Cultura Contemporánea de Barcelona, España. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Y bueno, seguimos acá con su programa Woodstock Blues, no se olviden, esto está muy interesante. Hablar cosas de, no sé si decirle tan formales que no nos guste esto, pero es muy interesante agradecer, eso sí, agradecimientos totales a la Casa de la Cultura y a todas las personas. Woodstock Blues, un sitio oficial de la Casa de la Cultura, así lo expone también Gabriel Cisneros a la página, que lo estamos mirando este momento también. Millones de gracias por creer en nosotros, creer en el trabajo. Estamos mirando en este momento sitio oficial de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión, Casa de la Cultura, Woodstock Blues. Millones de gracias siempre a Gabriel. También gracias por las fotos, millones de gracias por las fotos a los compañeros también de la Casa de la Cultura junto a Gabriel, que estuvimos en la cuarta edición de Poesía Blues. Fue muy interesante, grandes poetas ecuatorianos. Mariposa, que la veía pero hace muchísimos años, creo que son unos 20 o muchos más, en los cuales pues no le había visto, esta gran poeta que reside en París, y estuvo también presente en la cuarta edición de Poesía Blues, y al otro día pues tuvo que viajar de nuevo a París. Millones de gracias a todos, esto de, como algún rato les decía desde el escenario, es todo para nuestro público, para el público que desea ver arte, cultura, pues ahí seguimos trabajando. Eso es para ustedes. Vamos con un tema, nos dice Andrés Viracocha. Antes de nada, quiero mandarles un saludo bien grande a los Moblus, a Sebastián, este gran bajista que me dejó un libro que seguro vamos a seguir leyendo día a día. Es de un gran poeta santafesino allá en Argentina. Se llama Ritual para las Melodías Paganas. Pablo Casals. Esto es desde Argentina, nos dejó el libro y quisiéramos leerles un poquito de este gran poeta argentino. Dios está satisfecho y ha concluido el día, las estrellas ya fueron ancladas, y a los edificios y la luna en tierra vuelta de neón en la soledad. Dios se pasea por las calles y como todas las noches cuando el hombre guarda los milagros en sus bolsillos rotos, le agradan las bocinas a los lejos, el humo ascendente de las alcantarillas, el rumor de la ciudad que duerme, puro de pronto 5 cigarrillos estallan, una bandada de palomas dormidas se espanta en el cielo y las sirenas recuerdan que a un hombre y falta mucho para que amanezca. Son cosas, corre desesperadamente, sabe con certeza de dónde provienen los gritos en el edificio Dakota, todo es demasiado tarde. A un paso las escaleras, John Lennon se desangra y da su vida para los hombres afuera. Demi Chapman aún sostiene el arma y mientras Dios lo mira horrorizado, recuerda que en sus bolsillos rotos ya no queda ningún milagro. Este es un poema que le hicieron para John Lennon, este gran artista poeta argentino Pablo Casals, amigo de esta gran banda Mob Blues, que estuvo presente acá en este su festival, el noveno Festival Internacional Quito Blues. Saludos de Argentina. Vamos con ellos mismos, nos dice Andrés Viracocha. Vamos con los Mob Blues, algún tema. Siempre somos dos. Saludos bien grandes al Sebastián Casís, a Santiago Pierrotti, voz y guitarra, Rubén Tesa, Rubén, y por supuesto Del Prieto en el teclado. Estos son los Mob Blues que estuvieron presentes en la novena edición del Quito Blues. De esta fusión, ¿no? Esa onda tanguera que también tiene esta canción blusera. Saludos a todos estos grandes músicos, hermanos. Qué buena onda. Nuevamente un abrazo enorme a toda la familia ya en Riobamba, a las cuñadas, a la Sarita, a Diana, por supuesto a la Cris. Vamos con otro tema, nos dice Andrés Viracocha, y después vamos a leer otro poema también de este gran artista, poeta argentino como lo es Pablo Casals. No nos olvidemos que se vienen algunas cosas interesantes también, hay algunos proyectos súper chéveres también para septiembre. Vamos a estar por ahí armando algo en el oriente ecuatoriano, blusero, rock and rollero, así que se vienen cosas muy planas. Vamos con otra banda, Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador, ya sabemos, y esto siempre tenemos que enfocarlo, aunque digan que soy nacionalista, pues Estamos ahí siempre mostrando que aquí en Ecuador se hacen cosas muy chéveres. Así que vamos con esta gran bandaza ecuatoriana como son los Blues de SEA, que no estuvieron este año en el festival, pero por supuesto van a estar seguro en próximas ediciones. Vamos con Phil. Licantropía. Esto es Blues de SEA, amarillo, azul y rojo, talento ecuatoriano. Ya no me quedan siete vidas. Terminamos con este gran tema, Amarillo, Azul y Rojo, esta gran banda como son los Blues de SEA, con Andrés Novoa, director musical, unos reconocidos grandes músicos y cantantes blueseros acá en Ecuador. También quiero mencionar algo, millones de gracias Andrés por esto. Esto es una nueva aplicación, como me menciona Andrés, nueva aplicación para teléfono, para smartphone, para Pond y para tablets. Así que no se olviden, entren a Play Store, buscan Radio Casa de la Cultura y descarga la aplicación. Pueden buscarla así, Radio CCE HD y descarguen la aplicación y se les va a hacer mucho más conveniente y nos van a escuchar en todo lado del mundo en los diferentes dispositivos. Le reitero, nueva aplicación para teléfonos de smartphone, iPhone, tablet, ingresa a Play Store, busca Radio CCE HD y descargue esta aplicación y vamos a tener mucha mejor comunicación aquí en nuestro país y por supuesto en todo el planeta. Un abrazo enorme también a los hijos de este gran músico bajista y también por supuesto cantante de Los Moblus que nos está escuchando en Argentina y en Santa Fe. Qué buena onda, sus hijos Ivo y Bruno, futuros también artistas, seguro, un abrazo enorme para ellos, para su señora esposa y toda la gente que nos está escuchando, por supuesto, en Argentina, nos escuchan también en Perú, en México, y por supuesto acá en nuestro país, y un abrazo enorme de nuevo a la familia allá en Riobamba, Sarita, Gina, y por supuesto a mi Cris. En este momentito, bueno, vamos a ver un poquito también que nos hablan un poco de la señal también, pero como les comentaba, se están sacando otras nuevas aplicaciones, así que seguro unos días más vamos a estar más sincronizados con todo. Vamos con un tema, nos dice Andrés Viracocha, vamos a subir un poquito el ánimo, vamos con los Shulkin Blue. Los Shulkin Blue, ¿quién no escuchó, quién no bailó este gran tema? Venus, con esta gran artista también, bueno, esto es lo que sacaron, si no me equivoco, 1970 y algo. Y bueno, disfrutemos, estamos en Woodstock Blues, cuando en Ecuador, en Quito, pues ya son las 12 y casi 17 minutos, nos queda un poco de tiempo, pero seguimos con este su programa, Woodstock Blues. Bueno, seguimos acá, ya casi terminó el programa, millón de gracias a este gran cantante que nos está escuchando también allá en Argentina, en Santa Fe, como es de Sebastián Casís, que estuvieron, mucha gente tiró, mucha aceptación, mucha conexión con el público, una gran banda, los Mob Blues desde Santa Fe, que estuvieron presentes en la novena edición del Festival Internacional Quito Blues. Un abrazo enorme nuevamente a sus hijos que nos están escuchando, al Ivo y al Bruno, pues esperamos que algún rato estén acá presentes en Ecuador, y por supuesto al Sebastián. Casis, voz y guitarra también, perdón, voz y bajo de esta gran banda, los Mob Blues de Argentina. Saludos a Rubén también, por supuesto a Sebastián Perrotti. Bueno, seguimos trabajando. Un abrazo enorme nuevamente en Riobamba. Nos vemos en estos días, mañana, por decir así. Y vamos con algo, sin antes olvidarnos que la nueva aplicación para teléfono, pueden escucharnos tranquilamente para teléfono, smartphone, iPhone, tablets, ingrese a Play Store, busque la radio CCE HD y descarguen, y estamos conectados y seguro vamos a estar mejor conectados con el mundo. Así que Good Stop Blues pues se va a escuchar en algunos lados más. Vamos a seguir con algo más, nos dice Andrés Viracocha, ya casi terminando. Vamos con esta gran banda que también estuvo presente en la novena edición del Festival Internacional Quito Blues. Esto es la gran banda Amarillo, Azul y Rojo. Pepe Germán estuvo en la batería, fue un gustazo ver este gran maestro baterista ecuatoriano, junto por supuesto con el Felipe Pinzón en el bajo, el Emilio Lara en la voz y guitarra, y por supuesto Carlitos Arboleda en el teclado. Aquí estamos con los Tigres de Cholofán a su lado. Esto es Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. De las que no puedo hablar, tan encendidas que no las quiero apagar, revolotean y no me dejan pensar, y cuando menos lo espero, regresan a gritar. Ya respiro tu perfume, sé que no voy a durar, y me siento como un tonto, sin poderme controlar. Soy tan humano. Si puede repetir. estado escuchando estos grandes amigos, grandes, grandes músicos, como son los Tigres de Chalafán, blues, rock and roll, amarillo, azul y rojo, que tuvimos el gusto y el honor de que se presentasen el día viernes pasado en la Plaza Foch. Seguimos trabajando con todo. Vemos fotos también en las redes sociales de esta gran banda, como son los Tigres de Chalafán también. Un abrazo enorme a Cristian Cantuña, al Rey Nelson, al Pato Guerrero, a Giovanni también, estos grandes amigos, esta gran banda que también puso su granito de arena para el festival. Ellos tocaron el día jueves pasado en el esto fue en el Centro Cultural Casa 707, Los Diablos de Cantuña. Qué buena onda, gran banda, blues rock and roll, también amarillo, azul y rojo. Bueno, ya casi nos vamos a despedir con esta canción. Millón de gracias a todos ustedes. Nada más que agradecimiento, siempre es bonito agradecer. Millón de gracias a todos ustedes, gracias por las palabras también, por el festival. Seguimos trabajando, no nos olvidemos, mañana seguimos con Good Stop Blues y mañana en la tarde estamos yéndonos para Riobamba. Un abrazo enorme para todos ustedes, soy Pato Jarre Recalde, nos escuchamos mañana, les dejamos con un tema buenazo, Shocking Blue, disfrutemos de esto. Good Stop Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stop Blues. ¡Nos vemos!